Básicamente quiero explicarles mi espacio. No solamente tiene que ver con la psicología aplicada al deporte. Yo soy licenciada en psicología, pero también me formé desde que entré a trabajar en fútbol en otras disciplinas que tienen que ver con, por ejemplo, con el coaching, con un montón de otras disciplinas más alternativas que tienen que ver con la neurociencia, con la biosíntesis, bioenergética y muchas otras terapias alternativas, porque yo sentía que cuando entré a trabajar con futbolistas, la palabra no era el recurso o la herramienta más a mano que ellos tenían, se trabajaba mucho con lo corporal. Entonces me quedaba corta con esta herramienta que era la psicología, disciplina científica puesta al servicio del hombre en situación deportiva. Así que empecé a incursionar por otras áreas y yo siempre digo que la mía es una perfecta síntesis. Yo les voy a transmitir lo que para mí sirve. Hay muchas maneras de trabajar en deporte. Yo les transmito mi experiencia, no quiere decir que sea la única ni la mejor, sino la que me queda cómoda. Y me gusta compartirla con todos los que obviamente trabajo. Y eso es lo que hace que mi espacio tenga éxito. Porque la manera de llegar, más allá de la experiencia y el trabajo interdisciplinario, es lo que va a mover un espacio tan importante como la psicología aplicada al deporte. Yo voy pasando, ¿no? O sea, la psicología aplicada al deporte, yo la pienso desde la prevención primaria, ¿sí? Porque la prevención primaria tiene que ver antes de la enfermedad. También se trabaja desde la clínica, por supuesto, porque un deportista lesionado ya estamos en prevención secundaria, ¿bien? Esta rama de la psicología, que tiene que ver con la que está a disposición del hombre en situación deportiva, tiene que ver con un entrenamiento mental. ¿Por qué el entrenamiento mental? Porque más allá de lo físico, yo siempre les digo, ¿qué es la psicología aplicada al deporte? Ustedes entrenan todo el tiempo la parte corporal. ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué importancia tiene la mente? ¿Qué importancia tiene entrenar habilidades mentales a disposición del hombre en situación deportiva? ¿Qué pasa cuando empezamos a equilibrar y a regular estas emociones para poder desarrollar el máximo potencial? Entonces, definiciones hay millones de psicología y psicología aplicada al deporte. Lo más importante acá es que podamos entender que lo que yo utilizo de la psicología, una gran ciencia que me permite trabajar con, con estos seres en situación deportiva, lo voy a resumir en lo que tiene que ver con el entrenamiento mental. Lo que tiene que ver el coaching, no sé si todos escucharon hablar de coaching. Coaching, como dice la palabra, es entrenamiento ontológico, tiene que ver con el ser. Cuando yo voy a entrenar al ser, me encuentro con una persona que tiene un montón de recursos, fortalezas, debilidades, que los podemos hablar como situaciones potenciadoras, obstáculos, que no sabe cómo manejarlos. Está en una instancia de aquí a ahora y las necesita transformar en el estado que le gustaría hacer. Esto de que habrán escuchado un montón de veces, traer la mejor versión del deporte. Hay alguien que tiene... me parece que el micrófono abierto. Si no me escuchan, me avisan porque la interferencia acá es bastante fuerte. ¿Sí? Entonces. Estaba escuchando. Bueno. Coaching ontológico tiene que ver con estas conversaciones de aprendizaje transformacional. ¿Qué quiere decir? De la persona que soy a la persona que quiero llegar a ser. Del deportista que soy al deportista que quiero llegar a ser. Sí, y en el medio, mediante preguntas poderosas, mediante un montón de herramientas que nosotros utilizamos a nivel corporal, declaraciones lingüísticas y demás técnicas que voy a ir explicando, y obviamente después va a haber un espacio para las preguntas, vamos llegando a la mejor versión del deportista, el estado que ellos quieren llegar. Por eso, mi espacio es una síntesis perfecta entre lo que tiene que ver el proceso de entrenamiento y aprendizaje, entrenamiento mental y aprendizaje mediante estas conversaciones transformacionales que nos llevan a utilizar los recursos y el talento que el deportista tiene para mejorar el rendimiento mediante un plan de acción, ¿está? ¿Se entiende? Para mí esta es la síntesis. Psicología sola me llevaba a diagnósticos, entrenamiento mental, mente, palabra, lingüístico, emociones, sin poder trabajar con herramientas que me lleven a lo más concreto y lo más dinámico. Coaching mediante ejercicios, mediante conversaciones transformacionales, mediante trabajos que tenían que ver con lo emocional, me llevaban a mejorar los recursos que él mismo tiene, el deportista tiene, para traer su mejor versión. ¿Sí? El deporte de alto rendimiento para todos nosotros es más allá de una profesión, es un estilo de vida, porque los que trabajamos en fútbol, me dijo Pablo que hay personas que están trabajando en fútbol en este grupo, termina siendo un estilo de vida, porque acompañamos todo el tiempo a los deportistas, no solamente en un horario limitado de trabajo, sino que acompañamos viajes, estamos en los partidos. A mí me toca acompañar situaciones familiares muchas veces, acompañarlos a otras instancias que no tienen todos los recursos para lograrlo. Y en este estilo de vida se le dio mucha importancia, se ha hecho mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con el mundo externo, ¿sí? a las técnicas de trabajo, a la estrategia, a la preparación física, todo lo que se observa, todo lo que se ve. Y muy poco, cada vez un poco más, a la parte interior, que tiene que ver con estas habilidades que están a disposición del cuerpo, que tiene que ver también con las emociones y con todos los valores que también transmite el deporte, ¿no? La solidaridad, la perseverancia, la disciplina, el poder instaurar hábitos más saludables. La capacidad para enfrentar o afrontar desafíos. Muchas veces esta instancia no es la que más se tiene en cuenta. Entonces, yo los quiero invitar todo el tiempo a reflexionar sobre el interior de estos seres, deportistas, obviamente. Y mi pilar siempre va a ser la confianza, el respeto y el amor como agente de cambio. ¿Por qué el amor como agente de cambio? Si yo no amo lo que hago, no puedo acompañar a estos seres a que puedan disfrutar de ese proceso de aprendizaje para traer la mejor versión de sí mismos. Si yo no trabajo en un vínculo de confianza, ellos no van a lograr abrirse en un espacio tan delicado como es la psicología, y más formando parte de una institución, ¿no? En donde el rumor de que contás y que trabajas con el técnico y con el cuerpo médico, siempre es un fantasma que nos acompaña. Entonces, en primera instancia, con mucha amorosidad y respeto, nosotros pactamos los acuerdos y marcamos el límite de lo que se puede y lo que no se puede en este ámbito profesional. El deportista, antes que deportista, es una persona, ¿sí? Y como persona va a poner toda su gama de interior dentro de lo que es el área de juego. Se iba a comprometer su mundo interno. Como soy como deportista, también soy como persona. Como soy como persona, soy como deportista. No podemos disociarlo. Porque a veces te dicen, yo soy entrenador, jugador de entrenamiento y después en el partido. No, a ver, hay algo que no está disociado. Somos seres unificados. Y eso hay que recalcarlo todo el tiempo. Pero me interesa marcar este aspecto del alto rendimiento, porque muchas veces no somos que son personas, ¿sí? Y exigimos y presionamos y tenemos que aprender a poner límites a un entorno muchas veces muy político y de exigencia que es el mundo del deporte, que se entiende, pero hay que aprender a equilibrarlo. Para mí es muy importante, yo acá puse la única foto que tengo, porque bueno, ahora que estoy lejos no puedo sacar fotos nuevas, la importancia de lo que es el trabajo interdisciplinario. Falta Pablo acá, bueno, se ve que sacó la foto. La realidad es que el espacio de la psicología y coaching aplicado al deporte se hace particularmente importante si se trabaja interdisciplinariamente. Si para el técnico esto no es importante, para el deportista, muchos más prejuicios para poder trabajar en el espacio, porque nosotros no trabajamos solamente a nivel individual, sino también a nivel grupal. Y el primer punto a diferenciar es grupo y equipo. Si nosotros no somos equipo, poco podemos pedir de lo que trasladamos hacia abajo, ¿verdad? Entonces, Hoy yo trabajo, aparte de trabajar con distintos deportes y con distintos equipos, también trabajo con entrenadores que han sido pacientes míos hace muchos años en Boca y hoy son entrenadores y están desparramados por distintas partes del mundo. Y trabajamos mucho, mucho este tema de liderazgo, este tema del pasaje de lo que es ser jugador y ser entrenador y la importancia de la interdisciplina. Vos sos la marca registrada, porque sos el exjugador, porque sos el que marca y abre el juego, pero después el equipo es el que sostiene, que es lo mismo que lo que pasa en la cancha. Si trabajamos como grupo, se van a potenciar las individualidades y no el espíritu común que tiene que ver con el equipo, ¿sí? Entonces, es muy importante que la interdisciplina se quede siempre clara. Y dentro de la interdisciplina también es muy importante dónde entra el psicólogo. Yo hace 25 años entré de la mano de Batista y bueno, y siempre trabajé con el cuerpo médico. Eso me facilitó mi campo de acción. No es lo mismo entrar por el cuerpo técnico que entrar por el cuerpo médico. En el cuerpo médico existe lo que es la confidencialidad. El secreto, ¿no? De no transmitir a los demás, no hacer informes. Todos estos son espacios muy importantes para resaltar cuando un psicólogo entra a trabajar en un equipo de fútbol. O en un equipo yo también estoy trabajando con el equipo de básquet, con el equipo de la Liga Mayor de Voley Femenino, he trabajado con equipos de rugby. Hablo fútbol porque estoy acostumbrada, pero la realidad es que se trabaja con distintos equipos en muchos ámbitos. ¿De qué manera nosotros acompañamos al deportista? Siempre dentro de una relación de mucha confianza, como decía recién. Si ellos no entienden que la confidencialidad es parte de la herramienta fundamental de nuestro trabajo, no se llegan a abrir. Entonces hacen un como si esto fuera importante, pero no logran abrirse y no logran equilibrar todos estos espacios que tienen que ver con desarrollar las habilidades mentales que están a disposición, porque sí o sí tienen que ir interactuando dentro de lo personal. No es solamente decir, estoy desconcentrado, entonces bueno, vamos a hacer un ejercicio de concentración. También tenemos que ver qué pasa con la concentración. Sabemos que la concentración tiene que ver con la conjunción de un montón de focos de atención. ¿Qué pasa con los distintos focos de atención? ¿Dónde está cuando estás entrenando? ¿Cómo los acompañamos para que ellos tomen conciencia de qué está pasando con los distintos focos atencionales que hace que no tengan buena concentración? Siempre tenemos que acompañarlos desde un lenguaje simple, sin instrucciones, sin decirles lo que tienen que hacer, invitándolos a que ellos puedan comprender su mapa mental, su mapa emocional, a dónde los lleva cada una de las conductas. Y este proceso de interacción lo hace él, el deportista. El deportista es el que asume procesar este movimiento de cambio, aumentando obviamente la autoestima y con la convicción de que esto va a funcionar. Por eso la interdisciplina y la convicción para que ellos puedan acceder a este espacio es lo más importante. Yo lo divido en cuatro fases. Este proceso de entrenamiento-aprendizaje. La primera fase tiene que ver con tomar conciencia de dónde estoy. Acuérdense, aquí y ahora. ¿Qué me está pasando? ¿Qué necesito para procesar esta transformación al deportista que yo quiero llegar a ser? ¿Cuáles son los objetivos que me quiero plantear? ¿Cuáles son los hábitos? Somos seres de hábitos. Y muchos de los hábitos que vamos arrastrando son negativos. ¿Cómo transformo un hábito negativo en un hábito positivo? ¿Cuáles son las rutinas que tengo que modificar? Entonces, primera fase, tomar conciencia de dónde estoy. La segunda fase es creer, ¿sí? No podemos pasar a la siguiente si primero no sé dónde estoy. Y para eso necesito tener voluntad de cambio. Si no hay voluntad de cambio, tenemos que volver al principio. ¿Qué está pasando? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuáles son las conductas que quiero potenciar? Cuando aparece la voluntad de cambio, tomamos conciencia de que queremos y podemos, vamos a ver qué herramientas necesitamos para poder avanzar con nuestra propuesta, con nuestro proceso de entrenamiento y aprendizaje. Y la última fase es la acción. Bueno, me gusta dividirlo en fases Y me gusta esta parte, tener la gráfica. Todo lo que yo les estoy mostrando, esto también lo trabajo con el equipo interdisciplinario y lo trabajo también con el equipo, que es el de equipo de fútbol, equipo de básquet, equipo de vóley, equipo de rugby, ¿sí? Lo gráfico los ayuda un montón a procesar gráficamente y a ordenar el trabajo, ¿sí? Si yo les muestro esto, ellos saben dónde están parados, que para poder avanzar necesito primero tomar conciencia de lo que está sucediendo, aceptar que tengo que utilizar distintas herramientas para modificar, para seguir avanzando, ¿sí? Y para poder lograr tener objetivos, yo acá traje un programa de establecimiento de metas que es muy conmigo, herramientas. Todo lo que yo muestro siempre también lleva modificaciones y obviamente no utilizo las mismas técnicas para todos los equipos, ni para todas las personas, ni para todos los procesos, ¿sí? Cuando trabajo con líderes a nivel empresarial, utilizo determinadas técnicas. Cuando trabajo con futbolistas, depende también el momento en el que ellos están atravesando para ver cuáles son los objetivos que van a utilizar. Les traigo las que son como más cómodas y simples y fáciles de entender, ¿sí? El programa SMART tiene que ver con esto de, bueno, cuáles son las metas que nos vamos a poner. Primero tienen que ser específicas, ¿sí? Obviamente para estar motivado frente a un objetivo tiene que ser algo muy concreto. Tengo que saber cuál es el objetivo que quiero alcanzar. Después tienen que ser medibles con facilidad, porque si no los puedo medir, me quedo en el tiempo sin saber la importancia que tiene este objetivo para mí. Tienen que ser metas siempre alcanzables. Cuando digo medibles, o sea, de lo más específico a lo más general, no puedo poner, o sea, algo que no puedo llegar a medir. Por ahí, yo siempre digo que en el establecimiento de metas, lo que hago desde lo específico es trazarme objetivos todos los días, de lo específico a lo general. Entonces, para poder alcanzar una meta, primero tengo que trazarme pequeños objetivos. Después de que estas sean realistas y alcanzables, tienen que ser importantes para mí. Tienen que estar ligadas siempre a la motivación que tengo en este proceso de entrenamiento-aprendizaje. Y tienen que tener un tiempo, porque si no se pierden, ¿sí? Tienen que tener un principio, tienen que tener un fin. Esto en el programa de establecimiento de metas. ¿Qué pasa cuando alcanzamos los objetivos? Cuando logramos alcanzar el objetivo, obviamente lo que tenemos son deportistas más seguros de sí mismos, ¿sí? Y un deportista más seguro de sí mismo tiene las conductas mucho más efectivas, mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque las metas son alcanzables. No nos olvidemos que el deportista de alto rendimiento, lo que a mí me tocó trabajar con adictos o con patología alimentaria, que yo les conté que trabajé 7 años en esto, ¿no? Las metas no eran alcanzables porque el perfil tenía que ver con una patología de base y una estructura mucho más compleja. El deportista no tiene esta estructura compleja. En 5 sesiones asume y alcanza un desafío. Entonces, todo el tiempo es mantenerlos motivados. ¿Por qué? Porque son desafiantes. Alto rendimiento de desafío. ¿Cuál es la motivación? El desafío, todo el tiempo. Entonces, en esto de mis conversaciones transformacionales y de mis preguntas poderosas, busco siempre la motivación. ¿Y de dónde enfoco la motivación? En el desafío. En el desafío y la motivación diferenciada de lo que tiene que ver la motivación orientada al ego y lo que tiene que ver la motivación orientada a la tarea. Hay una gran diferencia en este tipo de motivación. La orientada al ego es el que se compara todo el tiempo con el otro, ¿sí? Y al compararme con el otro, ¿qué pasó? Me pongo abajo. La que está orientada hacia la tarea tiene que ver con alcanzar mis propios objetivos. Tiene que ver con alcanzar mis propios objetivos, ¿sí? Perdón, pero me distrajo. ¿Hay algún micrófono? ¿Ustedes escuchan? Sí. Alín, ten ese micrófono prendido, por favor. Bien. ¿Me escuchan? ¿Bien? ¿Juan? Bien. Sí, se escucha. Bueno, seguimos con un deportista, seguro de sí mismo, va a tener mucha energía para afrontar los desafíos. ¿Sí? Yo pongo afrontar, no enfrentar, porque no, hay que tener mucho cuidado con las declaraciones lingüísticas. Ya se van a dar cuenta que estoy todo el tiempo corrigiendo lo que tiene que ver con la declaración lingüística. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir vamos a afrontar este desafío que vamos a enfrentar. Enfrentar tiene que ver con estar enojado, estar posicionado en una postura de batalla. Afrontar es, tengo toda la energía y entiendo claramente cuáles son los recursos para avanzar sobre este desafío, ¿se entiende? Y obviamente un deportista seguro de sí mismo va a tener una muy buena comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Va a comprender que es parte de un proceso y tiene un rol definido dentro de muchos otros roles que tiene que compartir, ¿sí? Respetando su espacio, entendiendo los mensajes y transmitiendo en forma clara. Yo hablo mucho, párenme cuando tenga que hacer un break, porque sí, yo hablo. Bueno, acá les voy a regalar el diamante de la efectividad. Es una técnica tan simple para trabajar y tan gráfica que lo utilizamos mucho con los deportistas, porque acuérdense que lo visual para mí siempre precede a lo lingüístico. Cuando nosotros hablamos de meta, obviamente tenemos que hacer un porcentaje de cuánto depende de mí alcanzar esa meta y cuánto depende de los otros. Pongámosle una meta que tiene que ver con un campeonato, ¿qué depende de mí? Y un 80% que tiene que ver con la concentración, la atención, la tolerancia a las frustraciones, el compañerismo, la solidaridad, el poder estar atento a las necesidades del equipo. ¿Y qué depende del otro? El resto. Que ganemos o no, no va a depender 100% de mí. Entonces vamos a poner el esfuerzo para poder alcanzar esa meta. Y después todo queda en el aprendizaje, porque hay una competencia, después viene la otra, a veces no se alcanzan los objetivos, a veces sí se aprende cuando se gana y cuando no. La palabra perder un poco la tengo suprimida dentro del trabajo con equipos. ¿Por qué? Porque para mí siempre se gana o se aprende. Cuando no queremos, cuando no alcanzamos los objetivos, seguimos aprendiendo. Entonces, yo hago una línea en lo que tengo que hacer foco. Pongo el foco en lo que depende de mí y en lo que depende de mi propio aprendizaje. El resto, la meta final, la tengo que soltar, como tengo que soltar lo que depende del otro. ¿Por qué? Porque no controlamos nada. Entonces perdemos energía. La imagen que me acompaña es un buzo abajo del agua. Tiene un tubo de oxígeno que tiene que aprender a nivelar ese oxígeno para ver, obviamente, para durar más tiempo abajo del agua. Si se asusta, si de repente está cansado, empieza a utilizar más oxígeno y dura muy menos tiempo. Bueno, esto es lo mismo. La energía en un deportista es donde pongo el foco. Si yo pongo el foco en lo que no puedo controlar, voy desgastando mi energía. Me queda menos para poder hacer un proceso en donde quiero alcanzar alguna meta. En el entrenamiento mental, acuérdense que el entrenamiento mental tenía que ver con esto de la psicología aplicada al deporte y el aprendizaje más como una herramienta a favor de la psicología que tenía que ver el coaching. Déjenme aclararles algo, que más de uno no va a estar de acuerdo, pero me la banco. En mi experiencia de trabajo con equipos, tengan mucho cuidado a la hora de contratar un psicólogo o un coach. Un coach que no es psicólogo es un mono con navaja. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros trabajamos la ontología del ser, entramos a una determinada estructura que muchas veces en el coaching se escucha mucho patear el tablero, dejar ir para adelante, esta cosa, ¿no? Bueno, los pasos a seguir son estos. Muchas veces cuando rompemos estructuras, sepamos que estas estructuras las vamos armando los seres humanos toda una vida. Y esas estructuras nos preparan para enfrentar situaciones y nos defienden de otras. El psicólogo tiene herramientas en la escucha para saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Por eso es un riesgo cuando no hay un sostén científico que lo vale de atrás. Por eso, muchas veces, el coaching interfiere de manera negativa en un equipo deportivo. Y muchas veces, el psicólogo, cuando no respeta este proceso, también retrasa la psicología aplicada al deporte. Por eso, para mí, es muy importante todos estos pilares que venimos nombrando, ¿sí? En un proceso de entrenamiento mental, el psicólogo lo que trabaja es la estructura del pensamiento y la conducta interna que se manifiesta en forma externa en una persona en situación deportiva. Las técnicas que vamos a utilizar dentro de la psicología, la más importante es la de la relajación y la visualización. Yo después voy a ir explicando cada una de las técnicas, obviamente, si les gusta, que si les gustaría hacer alguna, también lo podemos hacer. Pero como hay tantas cosas para hablar, no quiero perderme de transmitirles nada. El sustituir pensamientos negativos por positivos tiene que ver con esto de las creencias. La técnica de mindfulness, que hoy se escucha un montón, es una técnica que se le puso un nombre con un marketing hermoso y muy aplicable hoy en día, pero es nada más ni nada menos que la atención plena, ¿sí? El poder poner el foco en el momento presente sin emitir ningún tipo de juicio. Milenariamente se utilizaba en la filosofía oriental con la meditación. Te van aggiornando todas estas técnicas, pero van al mismo punto, ¿sí? El anclaje emocional tiene que ver con una técnica de programación neurolingüística dentro de lo que es la neurociencia, que tiene que ver con esto de poder anclar emocionalmente alguna situación, por ejemplo, que me haya generado alegría, lo anclo en el cuerpo, como por ejemplo decir, no sé, me pellizco el dedo, me toco la pierna, pues si están en la cancha, tienen un partido, se desconcentran y tenemos que hacer un anclaje emocional, tiene que ser algo rápido y efectivo, ¿sí? Entonces utilizamos técnicas que les resulten cómodas. Todo tiene que ser cómodo. La meditación tiene que ser cómoda. La visualización tiene que ser cómoda. Las técnicas de programación neurolingüística tienen que ser cómodas. Y todas estas técnicas tienen que ser aplicables dentro del área de juego. Porque hay muchas técnicas que utilizamos, como por ejemplo el entrenamiento visual, que es el último punto, que acá Pablo me va a ayudar con esto, que él fue el que trajo... Bueno, Pablo fue el que armó el laboratorio de entrenamiento mental. En realidad, el laboratorio de Boca es creación de él, ya lo habrán hablado en algún momento. Y dentro del laboratorio que armó Pablo, trajo las máquinas que hacíamos con el entrenamiento visual, que eso mejoraba la visión periférica, íbamos incorporando distintos estímulos para que la atención sea focalizada y poder construir una mejor concentración. Bueno, Pablo, ¿hablaste alguna vez de esto del laboratorio? No, lo que fuimos cuando se podía circular, vimos algunas cosas ahí en el laboratorio. Y bueno, obviamente los que entraron este año no porque fue todo acá. Pero teníamos igual no me acuerdo el nombre, era Agustín, me parece que era, que sabe más de esto que yo. Pero bueno, un poquito eso es la parte del entrenamiento. Lo que hacemos es una evaluación muy completa de la parte visual, porque está como todo integrado, ¿no? Lo visual y lo mental, digamos, los ojos son los que traen un poco lo que pasa afuera a la cabeza para que después reaccione, y con estas cosas, con aparatos, con distintas cosas que tenemos que... Lo ideal es verlo, lo van a ver todos, aunque los que Pablo, no. ¿Puedo aportar algo? Sí, por eso, vos que estabas ahí, no te quería molestar porque estabas en el coso, en el auto. ¿Cómo estás? ¿Estás para hablar? Hola, un gusto. Hola. Bueno, lo que estaba en la fil- con respecto a la filmina anterior, hola, trabajo en Acumen Sports. Y en, sí, yo te lo había dicho, pero como estabas en el auto no te quise perturbar. No pasa nada. No, que la filmina anterior está buenísima, ¿por qué? Porque si querés volver atrás, si no es problema, en la última, o sea, esta no, la anterior. Respecto a lo del mindfulness, las técnicas de relajación y visualización y la última, entrenamiento visual, está bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros quizás del área médica estamos un poco más encasillados a lo que tiene evidencia científica o medicina basada en la evidencia, que, bueno, realmente tiene. Y la incorporación de esto, ¿cómo un médico lo puede llegar a incorporar? Incluso con el trabajo interdisciplinario, ya sea con un psicólogo, con un médico que se presta en neurociencia, en la parte de Trump to Play. Vamos a poner un ejemplo de una lesión tipo, ya sea un desgarro, por ejemplo, o un ligamento cruzado. Al principio el deportista está trabajando mano a mano con el kinesiólogo, ¿sí?, o con el profe, y toda esa parte de toma de decisión, de incertidumbre, de entrenamiento visual, no la tiene hasta que empieza con el trabajo de grupo. Está buenísimo incorporarlo y encasillarlo dentro de algo que tiene evidencia científica, que nos puede servir a cualquier cuerpo médico. Y bueno, hoy en día estamos desarrollando esto mismo en Rosario Central, también un laboratorio, y con todo esto, y trabajando también con un psicólogo. O sea, el psicólogo trabaja más la parte emocional y todo lo que me digo, y está buenísimo. Bueno, gracias por tu aporte. Sí, Acumen, muchos jugadores de Boca en su momento trabajaban en Acumen. Yo lo conocía a Nico también, que trabajó ahí, un excelente profesional, así que todos estos aportes son altamente beneficiosos, pero también está bueno que los podamos llevar al área de juego, ¿no? O sea, este es como que es muy importante que todo esto se pueda llevar al área de juego. Todas estas técnicas son realmente entrenan al deportista en espacios que nunca antes se había hecho, pero hay que dejarles también la herramienta que puedan trasladar, ¿no? O sea, porque a veces el campo de acción no es el mismo que el campo de juego, eso se tiene que ir trasladando y a poco se va logrando, así que todo te suma, por eso es muy importante lo interdisciplinario, ¿sí? Todos aportamos, el beneficio es para el equipo en general y nadie se garantiza el éxito, o sea, personal, ¿no? O sea, es como que no es que ganan porque hicieron el entrenamiento mental o ganan porque el trabajo de todos, el kinesiólogo, el médico, el entrenador, las personas que los acompañan, la familia, todo este entorno hace que obviamente funcionemos como equipo, que haya un mismo espíritu de trabajo. A veces logra, otras veces no tanto, y eso se refleja después en lo diario. La técnica de mindfulness, para mí esto es una poderosa herramienta que me voy a detener en ella, porque ¿qué pasa con la mente cuando no hace nada? El multitasking tiene que ver con esto, ¿no? La mente divaga. Va de un lado al otro, pasado, presente, pasado, angustia, futuro, ansiedad, ¿sí? Y cuando la mente divaga y no hace nada, no puede manejar la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es estar enfocado en lo que todavía no llegó. La angustia es quedarme fijado, arraigado en lo que sucedió antes y no puedo salir de ese rótulo. Entonces, esta herramienta va a ayudar a reducir el estrés, a manejar la ansiedad, a mejorar o equilibrar todas las emociones. Vamos a estar más concentrados, vamos a tener mejor capacidad para tomar decisiones, vamos a tener conciencia plena del momento presente sin emitir ningún tipo de juicio. Juicio bueno, malo, mejor, peor. Esto es bueno, o sea, las emociones no son ni buenas ni malas, todas son necesarias en un sano equilibrio, ¿sí? El miedo nos protege. Mucho miedo nos genera estrés, ¿sí? El ataque de pánico es un exceso de angustia, ¿sí? Es una crisis de angustia. ¿Qué sucede? La angustia no es mala, sale. La emoción es saludable. El síntoma emerge porque hay un sistema que está denunciando algo. Ustedes los médicos en eso ya lo deben tener mucho más claro que yo. Pero así es como me gusta leerlo y entenderlo. Cuando aparece un síntoma, digo, bueno, ¿qué me está denunciando este síntoma? ¿Qué me quiere decir el cuerpo? ¿En dónde hago el, dónde pongo el foco? Obviamente con el trabajo interdisciplinario, con la ayuda de los médicos, cuando aparece la lesión, ya estamos en un trabajo de prevención secundaria porque aparece el síntoma, aparece la lesión, aparece la enfermedad. Entonces, cuando yo trabajo las técnicas como la atención plena, voy a reducir el nivel de estrés, me voy a conectar con mi autoestima, voy a mejorar y equilibrar todas mis emociones, y voy a estar mucho más rápido y mucho más lúcido. Si quieren, hacemos un pequeño ejercicio. Les voy a invitar a todos a que sigan este paso a paso. Pónganse cómodos. Dejen lo que están haciendo ahí. Santiago se mueve y se mueve. Santiago, Fallanas. Hola. Te estás moviendo y moviendo, Santiago. Quédate quieto un rato. ¿Viste? Presta atención a todos. Soy psicóloga. Bueno, dale, Santiago, dejá todo, sentate cómodo, respira profundo, llená la panza de aire. ¡Ah, qué cuesta, eh! Dejemos todas las preocupaciones que nos acompañan en este momento presente a un lado. Si aparece algún pensamiento, simplemente observémoslo. No lo tenemos que limitar, no lo tenemos que censurar. Observémoslo como un pensamiento. Mi conciencia, mientras respiramos naturalmente, ¿en qué me está pasando ahora en este preciso momento? ¿Qué sensación física tengo? ¿Dónde tengo la tensión? ¿Qué pasa con mi abdomen? ¿Qué pasa con mis brazos? ¿Qué pasa con mis piernas? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Dónde están mis emociones? Vayan percibiendo sensaciones de comodidad, de incomodidad. Reconozcan esta situación presente con una atención muy bondadosa y muy complaciente y muy compasiva con ustedes mismos, sin emitir ningún tipo de juicio. Sigan respirando, presten atención al aire que entra por la nariz, recorre todo el cuerpo, distiende el abdomen. Y cuando voy a exhalar, exhalo también por la nariz, en forma lenta, pausada, y sintiendo que todo el cuerpo se relaja. Sigan respirando naturalmente. Y presten atención a ese aquí y ahora. Qué difícil. De hacer pausas, ¿no? Si hiciéramos esto tres veces por día, tomando conciencia en qué mes estoy, invito lo hagan tres veces por día. Yo los deportistas les pido que hagan una pausa con alarma. Se pongan tres alarmas durante el día y en ese momento, a veces parando, a veces pueden estar haciendo alguna actividad que tenga que ver obviamente con la competencia, y que presten esta atención al semáforo. A veces pasamos de un lado al otro sin darnos cuenta que pasamos un semáforo en verde, sin darnos cuenta que nos rodean, o sea, vivimos en transparencia, ¿sí? Pasan las cosas de largo sin tomar conciencia de la situación. Entonces les pido que se pongan una alarma para que tomen y para que incorporen el hábito de tener conciencia al momento presente. Esto es un regalo también para ustedes. Háganlo si pueden, porque si alguno quiere compartirlo, lo puede compartir, obviamente. Esto es atención plena. Los ejercicios son mucho más largos los que yo llevo. Muchas veces nos reunimos 10 minutos con musiquita, algún saumepio, alguna poesía que termine. Ellos comparten la experiencia, pero estar conscientes en algún momento del día, prestando atención a lo que me pasa y en dónde estoy, me hace estar mucho más atento, mucho más despierto y mucho más consciente. Y me conecta con esto de ¿disfruto lo que hago o vivo en transparencia? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Yo creo que este momento también nos invita a tener más momentos de atención plena, ¿sí? Porque el camino siempre es para adentro. No sé si ya se habrán dado cuenta que cuando hablamos todo el tiempo distintas disciplinas, el camino es para adentro. Miremos qué nos pasa a nosotros como distintos observadores de este momento. Bueno, en la luego de toda esta breve introducción, psicología, coaching, conversaciones poderosas, preguntas, la pregunta es, ¿qué jugador quiero ser? ¿Qué persona quiero ser? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi mejor versión? Visualicémosla. La visualización, la imagen, existe antes que la palabra, ¿sí? No nos damos cuenta y no lo registramos, así como pasamos en transparencia un montón de cosas. De golpe llegué a casa y no presté atención cuántos semáforos, que si tenía frío o calor, si me puteé 10 veces con el que estaba al lado, en el auto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que muchas veces esa misma transparencia la llevamos a nosotros mismos, a nuestro propio ser. Entonces, ¿cuál es mi mejor versión? ¿La puedo ver? ¿A dónde quiero llegar? Tengamos en claro esto. Estas son las preguntas poderosas, simples, poderosas. En lo que es el trabajo individual, lo hago en trabajo de liderazgo. Hacemos siempre el análisis DAFO o FODA, ¿sí? Hay distintas versiones de este análisis que lo podemos hacer también a nivel personal, en distintos ámbitos de la vida, a nivel laboral lo he hecho. Vamos a analizar cuáles son, dentro del aspecto interno, mis fortalezas y dentro del aspecto externo, mis fortalezas. No me gusta positivo o negativo, la minita hermosa, pero la realidad es fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, ¿sí? Amenazas y oportunidades vienen de afuera. Debilidades y fortalezas las identifico adentro. Pero las amenazas y oportunidades que provienen de afuera, muchas veces provienen de cómo yo las percibo, de mi mundo interno también. Así que siempre volvemos al mismo punto, ¿sí? Esto es gráfico, rápido, porque obviamente, por ejemplo, un club de fútbol tiene que analizar las variables externas de amenaza y oportunidad. De oportunidad en este momento, bueno, que de repente podemos formarnos en otros ámbitos porque tenemos más tiempo. La amenaza de repente de cuestiones externas como el tiempo, el estado de la cancha y demás. Pero a veces esas amenazas las introyecto yo en mi mundo como algo que puede ser un peligro o una oportunidad en mi vida. Entonces, haciendo este análisis, puedo tener más claro y me voy acercando cada vez más a los objetivos que me acompañan a alcanzar el objetivo. ¿Por qué? Porque somos una coherencia. Cuando nosotros hablamos todo el tiempo en psicología de coherencia, hablamos de que tenemos distintos ámbitos. Acá me gusta poner un cuarto ámbito que no siempre está presente, pero tiene que ver con el espiritual. Aparte del lenguaje, mis emociones y mi cuerpo. Mi cuerpo es presente. Mi lenguaje no siempre es de palabra. También tiene que ver con las expresiones. Entonces, está comprobado que el 7% del lenguaje verbal y el 93% tiene que ver con el lenguaje corporal. Así que el lenguaje tiene que ver con lo que expresa mi mente y también el cuerpo tiene que ver con la acción. Y también está el ámbito de lo emocional, o sea que somos una coherencia. Cuando hay un desequilibrio en alguna de estos ámbitos, aparece la enfermedad llamada ansiedad, estrés, presión, autoexigencia, baja tolerancia a la frustración, ataques de pánico, etcétera, etcétera, lesiones, o sea, de lo más simple a lo más complejo, ¿no? O sea, se dice que antes de una lesión grande el cuerpo te manda una señal, ¿sí? Ustedes son los que más saben de esto, pero generalmente antes de una contractura, no una contractura, de un desgarro aparece una contractura, ¿no, Pablo? Entonces, es como que siempre hay alguna lesión que si no le damos bola al cuerpo termina en algo peor. Entonces, Cuando el cuerpo habla es porque hay algún desequilibrio. Y el desequilibrio tiene que ver con alguno de estos ámbitos que nosotros hablábamos de la coherencia. Cuando hablamos de ansiedad, sabemos que hay una ansiedad que es necesaria, que tiene que ver con la ansiedad precompetencia, y hay una ansiedad que tiene que ver con la ansiedad que no podemos manejar. ¿Cuál es el límite? La barrera, la que me impide seguir haciendo cosas. Y así, con otros síntomas que tienen que ver con el estrés, ¿sí? El estrés tiene que ver con el cuerpo que se prepara frente a una situación que es una amenaza. Hay un peligro afuera. Entonces, el cuerpo que se prepara para la huida o para el ataque. Cuando estoy continuamente viviendo estas sensaciones de peligro externo en mi mundo interno, aparece el estrés. Entonces, el cuerpo y la mente colapsan. Todo esto aparece también con acompañamiento de síntomas físicos, como de palpitaciones, transpiración, mareos, etcétera, etcétera. Ustedes esto ya lo sabrán más. Y en los aspectos psicológicos me siento inseguro, no puedo tomar decisiones, me bloqueo, ¿sí? Me neutralizo porque tengo un doble comando. Una cosa me dice el cuerpo, otra cosa me dice la mente, una cosa es lo que siento, otra cosa es lo que pienso. Entonces, esto tiene que ver con no estar en coherencia. Por eso cuando uno escucha a un deportista o una persona en X situación, cuando empieza con estas manifestaciones, ahí identifico en qué ámbito existe el desequilibrio. ¿Sí? Entonces, para poder traducir este tipo de emociones, necesitamos saber que somos seres de coherencia, que funcionamos en coherencia. Y todo el tiempo hablamos de esta unidad, ¿sí? Entonces, bueno, una de las principales causas de todo esto es no estar atento a nuestros propios pensamientos y a traerlos de la transparencia, a ser coherentes de lo que sucede y ver cómo lo podemos manejar para que no exista ese desequilibrio y ver cómo lo manifestamos. O sea, si pienso una cosa, siento otra, mi cuerpo, que es el de la acción, se paraliza. Jugadores dentro de la cancha que te dicen, no sé qué hacer, lo que le dice el técnico, lo que yo tengo ganas de hacer, lo que el otro, o sea, el mundo externo, pongo el foco afuera, doble comando, me paralizo, ¿sí? Y puede aparecer obviamente algún síntoma, y así en un montón de ámbitos que tengan que ver con este desequilibrio. Entonces, nuestra coherencia tiene que ver con estos tres niveles del lenguaje, el emocional, el corporal y el verbal, ¿sí? Y eso es lo que nos conforma como distintos observadores de este mundo. Somos todos distintos observadores. Acá los voy a hacer trabajar de vuelta, así que saquen el micrófono y díganme qué ven acá, por ejemplo, para que yo quiero que se lleven la práctica. Hay que poner en movimiento el cuerpo, basta de tanto estar sentado. A ver, ¿qué ven acá? Escucho, escucho. Dios con rastas. Bien. ¿Alguien ve algo distinto? Pablo, ¿qué ves acá? Hay como un nene leyendo y dos de atrás, o sea, otro señor mirando de frente, como con un como maestro, no sé qué es. Y un bebé. Hay un bebé. Bien. Luis, estás callado, Luis, ¿qué ves? Juan, ¿qué ves acá, Juan? Veo muchas cosas, una cara, un bebé, alguien leyendo un libro, el pintor con el pincel en la mano. Bien. Acá, ¿qué vemos? ¿Calavera o mujer? Dos mujeres. Dos mujeres. Bien. Calavera. La calavera se ve igual. Sí, sí. Una mujer en un espejo, claro. Sí. Una calavera. Bien. ¿Acá? ¿Vieja o nena? Vieja. Nena. No, nena. La veo, señora. No. Yo la veo a la señora, no la veo a la nena. Bien. Este cuadro, esta foto, esta imagen, ¿qué les transmite? Fuera de cuarentena. Alegría. Felicidad. IgG positivo. Bien. Pobreza también, ¿no? Alegría. Fuera de cuarentena. Juego. Bien, todos vemos distintas cosas, ¿verdad? En realidad, vemos todo lo mismo. ¿A qué lo quiero llevar a este punto? Primer punto de nuestra comunicación. Que en realidad somos todos distintos observadores de este mundo. Distintos. ¿Por qué? Porque distinguimos de distinta manera. La capacidad de ver la tenemos todos. Todos vimos lo mismo porque tenemos ojos y vimos. Pero la capacidad que tenemos nosotros de interpretar es diferente. Algunos vieron una vieja, otros vieron una chica, algunos vieron la calavera, otros vieron dos mujeres. ¿Qué vemos primero? ¿Qué no? ¿Qué nos transmite un cuadro? ¿Qué nos transmite una conversación? ¿De qué manera queremos transmitir algo? Cuando decimos, ¿qué decimos? ¿Cómo lo recibe el otro? Primer base de todos los conflictos en esta sociedad, en la humanidad, en todos los equipos del mundo. Somos distintos observadores. Porque interpretamos, vemos, escuchamos, porque tenemos la capacidad, pero la manera de interpretarlo va a ser diferente y va a ser de cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno tiene distinto modelo mental, ¿sí? Nuestra manera de observar nos limita a creer que solamente eso es lo que existe, que nosotros acá vemos una vieja, que otros ven una chica, que vos vas a decir, no, pero no ves que es una vieja, por eso no la ves, y el otro quiere que veas la vieja, y vos ves la chica. Y eso en un vínculo sucede a menudo. Yo veo las cosas así y quiero que vos las veas así. Esto sucede en la comunicación. Ese es el primer conflicto de la comunicación humana. No entender, no respetar que somos distintos observadores de este mundo. Que vemos lo mismo, pero interpretamos de manera distinta. Entonces, ¿de qué depende esto? De que cada uno maneja su propio modelo mental. ¿Y qué determina el modelo mental? Mi historia personal, mi historia no va a ser la misma que la tuya, ni la del otro. Mis paradigmas, estamos todo el tiempo cambiando de paradigmas y los construimos en una matriz base. Entonces, movemos distintos paradigmas. Obviamente que podemos acompañar al otro a ver lo que ve y que el otro nos acompañe a observar lo que observamos, pero el modelo mental va a diferir porque somos distintos. Entonces, observadores, distinción. La distinción es lo que marca mi ser en el mundo. La experiencia que yo tengo va a ser diferente a la tuya. Por ahí, dos hijos que nacen en la misma familia van a tener distinto modelo mental, a pesar de que nacieron en una misma matriz y tienen la misma educación, porque tienen diferentes aprendizajes, distintas creencias, distintas explicaciones que se llevaron a tener de lo que les tocó vivir. ¿Sí? Entonces, llegado a entender esto, me facilita la comunicación. ¿Por qué? Porque puedo comprender que no es lo mío lo que está bien o lo del otro lo que está bien. Las dos cosas están bien, porque no tengo que emitir un juicio. ¿Por qué? Porque observamos diferente. Entonces, en un equipo de trabajo, el conflicto aparece cuando necesitamos y convocamos al otro a que tenga que ver las cosas como nosotros las vemos. Podemos invitarlos a verlo diferente, pero respetar que podemos interpretarlo desde distinto modelo mental. ¿Sí? Y dicho esto, por eso cuando decimos somos distintos, porque tenemos distintas distinciones. Y cada uno de nuestros modelos mentales va a determinar nuestra manera de plantarnos en el mundo, nuestro accionar. Porque todos respondemos a nuestro propio modelo mental, porque todos tenemos distintas experiencias, historias, paradigmas, matriz base, manera de aprender, manera de enfrentar, afrontar y de seguir avanzando, ¿sí? Y estas creencias van a ser los pilares de la vida, ¿sí? De la manera en que nosotros vamos a ver al mundo. Entonces, básicamente, entendiendo esto, mi distinción, manejo mejor la comunicación, ¿sí? Y la comunicación empieza a ser más efectiva. En el primer ejercicio que yo hago en la presentación grupal, nos juntamos todos, nos presentamos. Nos dividimos de a dos. Uno presenta al otro como si fuera tal, ¿sí? Seguramente que cuando el otro te cuenta su propia historia, o sea, la historia tuya desde un lugar diferente, vos te vas a quedar asombrado. ¿Por qué? Porque la reinterpretó de una manera completamente distinta. Entonces, es básico que comprendamos que todos traemos esta distinción y el respeto por ser distintos observadores de este mundo, ¿sí? Entonces se pensaban que iba a ser todo psicología científica, ¿no? Acá, esto quiero que se lo lleven, porque realmente a la hora de trabajar con equipos, a la hora de vincularnos con un otro, tenemos que tener esto en lo que es la comunicación presente siempre. Somos distintos observadores, entendemos las cosas de distinto lugar, podemos acompañarnos y podemos llegar a coincidir, pero respetar cuando no ven las cosas de la misma manera. Bueno, ¿quieren que hagamos una pausa? Preguntas. Así seguimos con otra parte. ¿Quieren hacer alguna pregunta ahora?